Para hoy viernes leeremos algo que nos habla de la santidad, de la majestad, de Dios, de Cristo mismo, cuando estuvo en esta tierra siendo Dios encarnado y revestido de la humanidad. En una ocasión Jesús se presentó al templo y fue conmovido por lo que estaba observando. Vendedores, cambistas, negocio, mercado, muchas cosas habían en el templo, un lugar que había sido apartado para ser santo, lugar apartado para las cosas exclusivas de Dios. Cuando los seres humanos empezaron a observar a Jesús, contemplaron su mirada y veían que de él fulguraba esa santidad a través de su humanidad. La misma majestad del cielo estaba allí, el mismo juez ante el cual todos hemos de comparecer estaba presente. Tenía el poder para leer el alma de cada uno. Sus ojos empezaron a recorrer a toda la multitud y se posaba en cada uno de los que estaban presentes. Jesús habló y su voz fue clara y penetrante, la misma voz que habló en el Sinaí y tembló, la misma voz que proclamó la ley que había sido transgredida en muchas ocasiones por los dirigentes del pueblo de Israel. Y esta vez esa voz habló en su templo y dijo: quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Las personas que estaban allí huyeron. Nadie dudó de su autoridad. Los oficiales del templo y los sacerdotes que habían especulado y se habían aprovechado de la condición y necesidad del pueblo, huyeron también. Los cambistas, los negociantes de ganado, todos dominados por un solo pensamiento, escapando de la presencia de Dios. Sabían que ellos eran condenados por lo que habían hecho. Cristo Jesús en esta tierra condenó todos aquellos actos incorrectos, todas aquellas vidas de aquellos seres que, conociendo la santidad, la majestad de Dios, eran irrespetuosos, no temían la misma presencia de Dios. Esto nos lleva a entender algo de nuestras vidas. Cuando estamos en un templo sagrado, apartado para uso santo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Como que estamos en una casa de mercado? ¿O tal vez en un centro comercial? ¿O tal vez en un club de amigos? ¿En una casa particular? Recordemos que estamos en la presencia de Dios. Y Él quiere que nosotros, siempre que estemos en su presencia, seamos temerosos y conozcamos nuestra necesidad de Jesús como el único que puede acercarnos a la santidad, a la grandeza de Dios. Necesitamos conocer más de la santidad de Dios hasta llegar al momento en que temblemos delante de Él para suplicar perdón, misericordia por nuestros pecados. Si comprendemos más su santidad y nuestra pecaminosidad, entonces entenderemos más la necesidad de todo lo que Jesús ya hizo y sigue haciendo en favor de cada uno de nosotros. Necesitamos comprender más la expiación, porque fue tan costoso el pago de nuestra redención. Solo lo entenderemos a medida que comprendamos más la santidad de Dios y nuestra condición de pecadores. Culminemos leyendo lo que dice el Salmo 99 y verso 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios es santo, santo, santo, santo. Una vislumbre más de nuestro Dios, que haya dejado un mensaje a tu vida y que todos vayamos delante de Él, reconociendo nuestra condición, suplicando misericordia, el perdón, la intervención de Jesús, el único que puede lograr que un día nosotros lleguemos a estar en la presencia de ese Dios santo y poderoso y vivir con Él por toda la eternidad.